71. Cuando el Auker estabilizó su posición y apuntó el morro hacia Inglaterra, Langdon sostuvo con mucho cuidado la caja de palisandro que se había puesto sobre las piernas para protegerla durante el despegue. Ahora, al dejarla sobre la mesa, notó la impaciencia de sus compañeros de viaje. Levantó la tapa y, en vez de fijarse en los discos con letras del criptex, se concentró en el pequeño agujero que había en el reverso. Con la ayuda de la punta de un bolígrafo, separó la rosa encastrada en el frente de la tapa, y dejó al descubierto el texto inscrito en el fondo del hueco que ahora quedaba a la vista. Subrosa, pensó, con la esperanza de que una mirada renovada a aquellas frases aportara algo de claridad a su mente. Dedicándole todas sus energías, Langdon estudió los extraños caracteres. Tras unos segundos, volvió a sentirse invadido por la misma frustración inicial. Lig, no consigo identificarlo. Desde donde Sophie estaba sentada, enfrente de él, no veía el texto, pero le sorprendía la incapacidad de Langdon para identificar al momento de qué lengua se trataba. ¿Acaso mi abuelo conocía un idioma tan secreto que ni siquiera un especialista en simbología es capaz de identificarlo? Pero pronto se dio cuenta de que no debía sorprenderse por una cosa así. Aquel no era el primer secreto que Jack Saunière le había ocultado a su nieta. Delante de Sophie, Lake Teavin ya no podía más. Ansioso por ver el texto, se agitaba en su asiento, echándose hacia adelante, intentando ver por encima del hombro de Langdon, que aún estaba inclinado sobre la tapa. «No lo sé», susurró Langdon con énfasis. «Mi primera impresión ha sido que se trataba de una lengua semítica, pero ahora ya no estoy tan seguro». La mayoría de lenguas de raíz semítica recurren a signos diacríticos llamados nicudim. Y esta no los tiene. Seguramente será antigua, aventuró Teavin. ¿Nicudim? Preguntó Sophie. Teavin no despegaba la vista de la caja. La mayoría de lenguas semíticas no tienen vocales, y usan los nicudim, puntitos y guiones que se escriben debajo o dentro de las consonantes, para indicar el sonido que las acompaña. Está demostrado históricamente que el nicudim es una aportación relativamente moderna a la lengua. Langdon seguía empeñado en descifrar los caracteres. Tal vez se trate de una transliteración sefardí, Teavin no aguantó más. Tal vez, si me dejas. Se arrimó a Langdon y movió la caja para poder ver el texto. Sí, Langdon conocía, sin duda, las lenguas antiguas más comunes. Griego, latín, y las lenguas romances. Pero con solo echar un vistazo a aquel escrito, Teavin vio que se trataba de algo más especializado, tal vez una transcripción rasí, o un STAM coronas, otro sistema de transcripción de la lengua hebrea. Respiró hondo, y se concentró de nuevo en el texto. Estuvo un buen rato, sin decir nada. A cada segundo que pasaba, su confianza parecía flaquear más y más. «Estoy asombradísimo», dijo Langdon en un triste darse por vencido. «No se parece a nada que haya visto en mi vida. ¿Me dejáis verlo?», pidió Sophie. Teavin fingió no oírla. «Robert, has dicho antes que te parecía que habías visto antes algo parecido, ¿no?». Langdon parecía humillado. «Eso me ha parecido. No sé por qué, pero me resulta familiar». «Sir Lig», insistió Sophie, a la que sin duda no le hacía ninguna gracia que la excluyera del debate. «¿Podría echarle un vistazo a la caja de mi abuelo?». «Sí, claro, querida», respondió Teavin, acercándosela. Su intención no había sido sonar paternalista, pero lo cierto era que Sophie estaba a años luz de poder resolver nada. Si un miembro de la Academia Británica de Historia y un especialista en simbología licenciado en Harvard no eran capaces siquiera de identificar aquella lengua, ¡ajá!, exclamó Sophie tras examinar el texto durante unos segundos. Tendría que habérmelo imaginado. Teavin y Langdon se volvieron al unísono y la miraron, atónitos. ¿Imaginado qué?, preguntó Teavin. Sophie se encogió de hombros. «Imaginado que esta es la lengua que habría usado mi abuelo. Está diciendo que sabe leer este texto. Aventuró Sir Leigh. Sin ningún problema, respondió Sofía con voz cantarina. Se notaba que aquella situación le divertía considerablemente. Mi abuelo me enseñó esta lengua cuando yo tenía solo 6 años. La domino a la perfección. Se apoyó en la mesa y miró con severidad a su interlocutor. Y, francamente, señor, teniendo en cuenta su fidelidad a la corona, me extraña que no la reconozca. Al oír aquellas palabras, Langdon cayó de inmediato en la cuenta. Ahora entiendo que me sonara tanto. Hacía unos años, Langdon había asistido a un acto en el Museo Fogg, en Harvard. Bill Gates, el alumno que abandonó los estudios universitarios, volvía como hijo pródigo para donar a la institución una de sus más preciadas adquisiciones. 18 folios de papel que había comprado en una subasta de piezas pertenecientes a la Armada Merestate. Le habían costado más de 30 millones de dólares. El autor de aquellas páginas no era otro que Leonardo da Vinci. Los 18 folios, conocidos posteriormente como el Códice Leicester, por su famoso propietario, el Conde de Leicester, eran todo lo que quedaba de uno de los cuadernos más fascinantes de Leonardo, que contenía ensayos y dibujos en los que se exponían las avanzadas teorías de su autor en materias como la astronomía, la geología, la arqueología y la hidrología. Langdon no iba a olvidar nunca su reacción cuando, tras hacer cola para verlos, se había encontrado frente a aquellos carísimos pergaminos. ¡Qué decepción! Aquellas páginas eran ininteligibles. A pesar de su excelente estado de conservación, y de estar escritas con una caligrafía impecable, con tinta carmesí sobre papel crudo, el códice parecía un compendio de garabatos. En un primer momento, pensó que no los entendía, porque estaban escritos en un italiano arcaico. Pero al estudiarlos con más detenimiento, constató que no era capaz de identificar ni una sola palabra, ni una sola letra. «Inténtelo con esto, señor», le dijo una profesora que estaba a su lado. Le señaló un espejo de mano apoyado en el expositor. Langdon lo cogió y trató de leer el texto en el reflejo. Al momento todo se le hizo claro. Su impaciencia por poder leer de primera mano algunas de las ideas de aquel gran pensador era tal que había olvidado que entre los numerosos talentos artísticos del genio estaba su habilidad para escribir al revés, de manera que lo que escribía resultaba prácticamente ininteligible a todo el mundo. Los historiadores aún no se habían puesto de acuerdo sobre si Leonardo recurría a aquella técnica simplemente para entretenerse, o para evitar que los demás le robaran las ideas. El caso era que el artista hacía siempre lo que le venía en gana. Asterisco, asterisco, asterisco en su fuero interno. Sofía se alegró al ver que Robert había captado lo que había querido decir. «Las primeras palabras, puedo leerlas más o menos», dijo. Teabin seguía farfullando. «¿Qué está pasando aquí?» «Es un texto invertido», precisó Langdon. «Nos hace falta un espejo». «No», rebatió Sofía, «diría que la lámina que forma la base del hueco donde está encastrada la rosa es muy fina». Acercó la caja de palisandro hasta una luz, y empezó a examinar la parte posterior de la tapa. Como su abuelo en realidad no sabía escribir al revés, lo que hacía era escribir de forma normal y luego darle la vuelta al papel, y calcar la versión invertida. Al acercar la tapa a la luz, vio que tenía razón. El haz de luz atravesó la fina lámina de madera, y el texto apareció del derecho en el reverso de la tapa, perfectamente legible. Ahora, sí lo entiendo perfectamente. En la parte trasera del avión, Remy Legadulek hacía esfuerzos por oír lo que decían, pero con el ruido de los motores, la conversación se le hacía inaudible. No le gustaba nada el cariz que estaban tomando los acontecimientos aquella noche. Nada de nada. Miró al monje acurrucado a sus pies, que en aquel momento no se movía lo más mínimo, como si hubiera entrado en un trance de aceptación, o estuviera, tal vez, rezando por su liberación. 72. A 15.000 pies de altura, Robert Langdon sentía que el mundo físico se difuminaba, y que todos sus pensamientos convergían en el poema invertido de Saunière, visible al trasluz de la tapa de la caja. Sophie encontró un trozo de papel, y lo copió de un tirón. Cuando terminó, los tres lo leyeron por turnos. Era una especie de crucigrama arqueológico, el acertijo cuya solución revelaría cómo abrir el críptex. Langdon leyó despacio aquellos versos. Palabra sabia, antigua, el pergamino, abre y mantiene unida su carnada, lápida por templarios venerada, es la llave, y el atlas el camino. Antes siquiera de valorar la antigua contraseña que aquellos versos intentaban revelar, Langdon intuyó algo fundamental. La métrica del poema, compuesto por endecasílabos. Langdon se había topado a menudo con aquel tipo de pie a lo largo de sus investigaciones sobre las sociedades secretas europeas. La última vez había sido hacía apenas un año, en los archivos secretos del Vaticano. Durante siglos, el endecasílabo había sido el preferido de los literatos más prominentes de todo el mundo, desde Arquíloco, el poeta de la Grecia clásica, hasta Shakespeare, Milton, Chaucer y Voltaire, mentes preclaras que optaron por verter sus opiniones sociales en una estructura métrica que para muchos, en su época, tenía propiedades místicas, y cuyas raíces se hundían en el mundo pagano. «Es un endecasílabo», exclamó Teabing girándose para mirar a Langdon. Langdon asintió. «Este poema», murmuró Teabing, «hace referencia no solo al Grial, sino a los caballeros templarios, y a la dispersa familia de María Magdalena. ¿Qué más se puede pedir?» «La contraseña», intervino Sophie, «parece guardar alguna relación con los templarios». Leyó el texto en voz alta. «Lápida por templarios venerada barra es la llave». «Lig», dijo Langdon. «Tú eres el especialista en el tema. ¿Tienes alguna idea?» Teabing se quedó unos instantes en silencio, y suspiró. «Bueno, está claro que una lápida es una inscripción mortuoria de algún tipo. Es posible que en el poema se haga referencia a la lápida que los templarios veneraban sobre la tumba de María Magdalena, pero eso no nos sirve de mucho, porque no sabemos dónde está». «El último verso», insistió Sophie, «dice: y el atlas el camino». «Me suena esa palabra. Atlas». «No me extraña», observó Langdon. «Tienes que haberla estudiado en criptología. El código cifrado del atlas es uno de los más antiguos de que se tiene constancia». «Así, claro», pensó Sophie. «El famoso código hebreo de codificación. Y sí, lo había estudiado en sus primeros años de carrera. Se trataba de un sistema de codificación que tenía unos 2.500 años, y en la actualidad se usaba como ejemplo de sistema elemental de sustitución por rotación. Era un tipo de criptograma usado con frecuencia en la lengua hebrea, y sus elementos eran las 22 letras de su alfabeto. En el atlas, la primera letra se sustituía por la última, la segunda por la penúltima, y así sucesivamente. «El atlas es extraordinariamente apropiado», dijo Teabing. «Este tipo de codificación se encuentra en la Cábala, en los manuscritos del Mar Muerto, e incluso en el Antiguo Testamento. Hay estudiosos y místicos hebreos que siguen encontrando significados ocultos mediante la aplicación del atlas. No hay duda de que el priorato ha incluido ese sistema de codificación como parte de sus enseñanzas. El único problema», dijo Teabing, «es que no tenemos nada a qué aplicarlo. Debe de haber una palabra cifrada sobre alguna lápida. Tenemos que encontrar la lápida que veneraban los templarios». A juzgar por la extraña sonrisa de Langdon, a Sophie le daba la sensación de que aquello no iba a ser tarea fácil. «El atlas es la llave», pensó Sophie. «Pero nos falta la puerta». Pasaron 3 minutos en silencio, tras los cuales Teabing suspiró y empezó a menear la cabeza. «Amigos, estoy bloqueado. Dejadme pensar un poco con calma mientras voy atrás a buscar algo de picar, y a ver si Remy y nuestro huésped se encuentran bien». Se levantó y se dirigió a la zona de cola. Al verlo levantarse, Sophie se sintió de pronto cansada. Por la ventanilla, la oscuridad que precedía el amanecer era total. A Sophie le parecía que era como si la hubieran arrojado al espacio, y no tuviera ni idea del punto en el que aterrizaría. Como había crecido solucionando los acertijos de su abuelo, ahora tenía la incómoda sensación de que aquel poema que tenía delante contenía una información de la que aún no se habían dado cuenta. «Aquí tiene que haber algo más», se dijo. Ingeniosamente oculto, pero de algún modo presente. Además, agazapado entre aquellos pensamientos estaba el temor a que al final, en el interior de aquel críptex, lo que encontraran no fuera algo tan sencillo como un mapa con el camino a seguir para encontrar el Santo Grial. A pesar de la seguridad de Landon y Teavin de que la verdad se encontraba en aquel cilindro de mármol, Sophie había participado en suficientes búsquedas de tesoros con su abuelo como para saber que Saunier no era de los que revelaban sus secretos así como así.